cara me da. Como una pluma me dejo llevar. Todo lo bueno me puede pasar. Veo el mundo tan chiquitito y a donde quiera voy a llegar. A mí me gusta imaginar que salgo en mi almohada. La cara me...